Don José María Gurría Urgel, el romancero del Grijalva, nació en Pichucalco, Chiapas, y de él, Romance el Testamento. Mucho varón era el viejo para caer del caballo. Fue la bestia que al subir el empinado barranco, cayó de espaldas con él echando al aire los cascos. La manzana de la silla, con una piedra del vado, le rompieron el esternón y parte del espinazo. Así fue como empezó a morirse don Nazario. Le dieron friegas al pecho, con árnica y con tabaco. Cuando lo vio el doctor que enviaron de Pichucalco, nomás movió la cabeza para un lado y otro lado. Con un propio le mandaron a decir a su muchacho que era estudiante en San Juan, la capital de Tabasco. Tan luego como llegó, las lágrimas le rodaron. 4 días con sus noches estuvo el viejo privado. En el quinto, abrió los ojos y los paseó por el cuarto. Y mirando tanta gente se dio cuenta de su estado. Ya me tocó, doctorcito. ¿Para qué lo molestaron? No se preocupe, don Naz, que no es cosa de cuidado. La cosa estaba de Dios, y sé que estoy acabando. Sin ocultar su tristeza, miró al muchacho a su lado. Sentado estaba en el catre y cogiéndole una mano, con un gesto le pidió el vino seco y dorado. Miró el joven al doctor, que autorizó lo mandado. Bebió el viejo de un jalón, cuando menos medio vaso, y entrecerró las pupilas para saborear el trago. Al abrirlos nuevamente, buscó la faz del muchacho y dictó su testamento con acento firme y claro. Yo le serví de testigo y hoy le sirvo de escribano. Dueño legal de esta finca, si no es hoy para mañana, en tus manos será mucho, será poco, será nada. Es riqueza en la medida en que el amo la trabaja. Con un año de abandono, se la come la montaña. Instrumento de labor sin trabajo, solo es carga, como un machete sin hombre que lo saque de su vaina. Y con ello te esclaviza, pero se vuelve tu esclava. Pero esclavos uno de otro, al par serán amo y ama. Y de este modo te harás la cuenta de que la casas, pero no solo contigo, sino con toda tu raza. Ella y tú solo difieren en que ella queda y tú pasas. Cuando se acabe tu amor, el de tu hijo lo reemplaza. Te dará para vivir, no para juegos y danzas. Pagándote tu trabajo se apropiará la ganancia, pero tú serás dichoso, contemplando lo que gana. Entre más hermosa sea, más presumes con tu dama. Nunca el oro te darán sus árboles ni su casa, obra de años son, y el tiempo ni se compra ni se tasa. Así pensaron mis gentes y así mismo pensó mi alma. Quien trabaja por amor no se preocupa de paga, y sembraron naranjales verdes como la esperanza, sin pensar por el momento en comerse las naranjas. Los jobos en el llanito, los castaños en las playas, y nances y pomarrosas, y limoneros y jaguas, y guapaques en la loma y cocos en la sabana, y zapotes y aguacates y chinines y guayabas, jugos, almendros y uspíes, mangos, mameyes y guayas, tamarindos y caimitos, marañones y tuxpanas, guásimos y capulines, achiotes, sidras y palmas, ciruelos y jinicuiles, y pimientas y guanábanas, y lo mismo que los árboles se fue formando la casa. Cuarto por cuarto la hicieron generaciones pasadas. Fue primero una casita de hoja de té y de majagua. Fue después de material y de tejas coloradas. En sus principios tenía corredor, cocina y sala, y más tarde añadieron una a una las recámaras. Luego trojes y bodegas, patios, chiqueros y cuadras, corredores con portales y potreros de alambrada. Y madrearon los plantíos con ulares y alcaparras, alineados con paciencia a punta de hilo y de escuadra. Y se abrieron 100 caminos, se fijaron estacadas, y se tendieron 100 puentes sobre arroyos y cascadas. Y las cosas que se han hecho y que no ve tu mirada, por conocerlas de niño, ya no estoy para contarlas. En lo pequeño y lo grande, hasta en la mísera zanja, los que murieron dejaron de su fatiga la marca. El abuelo de tu abuelo vino de tierras lejanas, y la troje de su milpa fue su primera cabaña. Mi bisabuelo tumbó de la selva la escurana, algunos oyen de noche el galope de su ruana. Secó mi padre pantanos y regiones inundadas, algunos oyen de noche el sonido de las palas. Abrí yo grandes potreros, maté tigres y alimañas, oirán algunos de noche los disparos de mi huaca. Ahora te toca a tu vez, y yo te digo, trabaja, que alguno escuche en la noche algo que deje tu fama. No vendas nunca la finca, pues vendes cosa sagrada, vendes con ellas tus muertos, vendes con ella tu raza. No sin razón los antiguos una heredad la llamaban, porque una finca, hijo mío, debe ser solo heredada. No la vendas, es ajena, y traicionas la confianza de tus muertos y tus hijos, del pasado y la esperanza. No la empeñes, que las fincas los intereses no pagan. Ya te dije, dan la vida, mas se apropian la ganancia. Yo la obtuve de mi padre y te la entrego aumentada, y tú entrégala a tus hijos, si es posible, mejorada. Calló el viejo. Una mujer que lo escuchaba llorando le puso un Cristo en el pecho y le cruzó las dos manos. Con un pañuelo enmarcó la cabeza del anciano. Besó el mancebo la frente de lo que fuera el finado, y a un rincón se retiró porque no vieran su llanto. Cuando volvió la cabeza, vio las velas alumbrando. Salió luego al corredor y se oyó su voz de mando: ¡avisen al carpintero que limpien el camposanto! Y la finca y él supieron que eran al par, ama y amo, o si ustedes lo prefieren, una esclava y un esclavo.